sonriendo, cantando y bailando con gracia y ternura. Y todos la miran porque ella se mueve con gran sabrosura. La chica de rojo la llaman los hombres con mucha razón, porque a más de uno ella le ha robado todo el corazón. ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos? ¿Quién es esa chica vestida de rojo que baila en la pista, mueve sus caderas y cierra los ojos?